buenos días, queridos oyentes. Esto es la 103.5 Locura Boquense, un programa que te informa y te actualiza las noticias del Club Atlético Boca Juniors. Te brindamos toda la información que el hincha Xeneize quiere escuchar, lo que se viene contra Godoy Cruz, el presente del equipo, próximo rival, datos curiosos, todo eso que necesitas saber, nosotros te lo ofrecemos. Gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Yo por Boca hice un gol con los ligamentos rotos. Vos, ¿no vas a hacerte socio adherente? Entra a www.bocasocios.com.ar. Hacete socio adherente y empezá a disfrutar grandes beneficios. Hacete socio adherente, el primer paso para volver a la cancha. De cara al Tomba. Preocupación para Bianchi. Ribeir Rodríguez será baja para el partido contra Godoy Cruz por tercera vez consecutiva y a causa de su desgarro. El martes había vuelto a trabajar con la pelota después de 3 semanas afuera y a pesar de no tener el alta, su estado ilusionaba. Pero finalmente no irá a Mendoza. Los otros con pocas chances de viajar son Gago, Herbes y Zárate. El Virrey esperará hasta el viernes para definir el equipo, ya que hay varios lesionados. Y recién en el cierre de semana decidirá quién concentra para la batalla del domingo. Boca visita Godoy Cruz este 20 de octubre a las 21:15. La Rosa todavía no. La polémica camiseta rosa no debutará para el Día de la Madre en Mendoza. Se iba a usar contra Olimpo, luego se pensó ante Central, pero tampoco se lució frente al Canalla. Ahora llegaría el turno de Godoy Cruz, justificando el Día de la Madre. Sin embargo, en AFA figura que Boca vestirá con la tradicional azul y amarillo. Por lo pronto, las luces de la Bombonera brillan de color rosa con motivo de la concientización sobre el Día Internacional del Cáncer de Mama. Boca suma la lucha, la iluminación se mantendrá todas las noches hasta el viernes 18 de octubre. En tanto, la camiseta rosa tendrá que esperar. Especulan con utilizarla por la fecha 13 frente a Colón. Como viene la mano, nada de seguro. Clausuran la Bombonera provisoriamente. El Comité de Seguridad clausuró ayer de manera provisoria la tercera bandeja sur de la Bombonera para el encuentro entre Colón, que se jugará el viernes 25 de octubre. Boca, por su parte, tiene tiempo hasta el próximo miércoles para hacer su descargo, con el objetivo de anular la inhabilitación de la tribuna que en la actualidad ocupan los socios adherentes. El motivo de la clausura fueron las cargadas a River por la victoria en el Clásico. Hinchas del Xeneize se colgaron del alambrado vestidos de fantasma contra Rosario Central por la fecha 11. Veremos qué pasa el miércoles, si Boca pagará el descargo o no. Adiós al socio número uno. Miguel Claparols, actual socio número uno de Boca, falleció ayer a los 104 años. Miguel había nacido el 7 de julio de 1909, 4 años después de que se fundara el club. Primer título que gritó Miguel fue el torneo 1919, cuando tenía 10 años, cuando el fútbol todavía era amateur. Se vio todas las vueltas olímpicas desde la de 1919 hasta la apertura 2011. Pasó por muchas glorias como Cherro, Barallo, Rojitas, Roma, Gatti, Maradona, Schelotto, Palermo y Riquelme. En 2009, cuando cumplió 100 años, el club lo homenajeó en la Bombonera. 100 años no se cumplen todos los días y Boca es mi motor, dijo. Sus restos serán velados mañana de 8 a 12 en Molde 769, en el barrio de Belgrano, y luego será enterrado en el cementerio de Olivos. Conocemos a Maximiliano Padilla. El lateral de la reserva que Bianchi eligió para incorporar al plantel profesional es Maximiliano Padilla. Salir a la Bombonera es algo que nunca más me voy a olvidar, dijo sobre su citación para el partido ante Central. Se sabe que Carlos Bianchi siempre tiene en cuenta a los jugadores surgidos de las divisiones inferiores. Lo hizo en sus anteriores pasos por el Ceneice y repitió la acción en su regreso al club. Federico Bravo, Gonzalo Escalante y Nahuel Zárate son algunos de los que tomaron importancia en el plantel por consideración del Virrey. En este semestre sumó uno más, Maximiliano Padilla. Categoría 94, Paddy, como lo llaman sus compañeros, es un lateral zurdo de 1,83 metros. Con buena técnica, campeón en octava división y de la Copa Independencia 2011 en México. También fue parte de la selección sub-17. El DT lo concentró por primera vez para el encuentro ante el Central, oriundo de Rosario de la Frontera, Salta. ¿Y cómo hago para tener mi tarjeta FAPLUS? Tenés que empadronarte, no hay otra. ¿Y dónde? En los distintos centros habilitados. En la Bombonera también hay uno. Tenés que sacar turno en Bransen 805. ¿Tarda mucho el trámite? Apenas 20 minutos. Es personal y no te olvides de llevar el documento. Si sos de Boca, podés hacer el trámite en cualquier sede. Y los hinchas de otros clubes también lo pueden hacer en la Bombonera. Y de paso, la visitan. En www.afaplus.com.ar tenés toda la información. Ahora, con AFA Plus, vamos todos a la cancha. Boca recuerda. Un día como hoy, 17 de octubre, pero de 1978, en el Monumental, Boca jugó con los nervios de River, que precisaba ganar para seguir con chance de clasificar a la final de la Libertadores. El Toto Lorenzo ideó un plan perfecto que se vio reflejado con los goles de Mastrangelo y Salinas. El 2-0 fue eliminación para River y pasaporte a gran definición para Boca. Otro 17 de octubre del año 2006, Boca Juniors igualaba con Godoy Cruz en la Bombonera, 0-0. Día en que Ricardo La Volpe debutaba como entrenador del Ceneice. Esa tarde, Boca cortaba una serie de 12 triunfos consecutivos que acumulaba desde la dirección técnica de Alfio Coco Basile. Maestro, ¿quién es el Chungo Cavallaro? ¿Cómo quién es el Chungo Cavallaro, pibe? ¿Para qué tener la camiseta de Boca si no sabés quién es el Chungo Cavallaro? Ese fue hincha fanático número uno. ¿Sabes lo que es esto? ¿Eh? Antes de morirse, tenía el ojo abierto allí. Todo lo comía, todo el amigo alrededor, la familia. Y le dijo, vieja, vení. Al pibe. A partir de este momento, soy gallina. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo por qué? Para que no se muera un bosquense y hace una gallina menos. Los hinchas de Boca somos distintos. Por eso la primera tarjeta de beneficios tenía que ser de Boca. Salió la Boquense, como los grandes equipos europeos, con beneficios y descuentos exclusivos dentro y fuera del club. Pedila ya mismo al 55 55 48 88 o desde el interior al 0810 288 Boca. La Boquense, la mitad más vos. Después de enfrentar a Godoy Cruz, Boca recibe a Colón de Santa Fe por la fecha 13. Jugará el viernes 18 a las 18:15 por las elecciones del domingo 27 de octubre. Esto fue todo por hoy, que tengan un lindo día. Pueden escribirnos a nuestro Twitter. Recordá que para ganarte la camiseta de Boca autografiada por todo el plantel solo tenés que escribir tus últimos tres números de documento a numeral locura-boquense y ya estás participando del sorteo. Hasta el próximo programa, que tengan buen día.